Unit 6. Speaking. Números. Estos son los millares en inglés del 2000 al 5000. Escuche y repita. 2000. 3000. 4000. 5000. Y estos son los millones, de 2 millones a 5 millones. 2 million. 3 million. 4 million. 5 million. Un ejemplo final. 2,500,000. 2,500,000. Palabras y frases de uso frecuente. Estas son dos expresiones inglesas que se utilizan cuando no se sabe algo o no se está seguro de ello. En primer lugar, escuche y repita la expresión que significa quizá o tal vez. Perhaps. En segundo lugar, no sé. I don't know. Así se dice que lo pase bien o que se divierta a alguien que, por ejemplo, sale por la noche. Have a good time. Finalmente, una expresión muy corriente en Estados Unidos y que cada vez se utiliza más en Gran Bretaña. Significa que pase un buen día. Have a nice day. Repita de nuevo las cuatro expresiones. Perhaps. I don't know. Have a good time. Have a nice day. Por último, responda gracias a estas dos expresiones. Have a good time. Have a nice day. El abecedario. Escuche y repita las letras del abecedario inglés. A, B, C, D, E. S, G, H, I, J. K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y. Y esta es la Z en Gran Bretaña. Z. Y esta en Estados Unidos. Z. Escuche y repita las letras que forman las siguientes abreviaturas. The USA. The UK. The BBC. Escuche estas preguntas y respuestas. How do you spell your family name? W-A-L-K-E-R. How do you spell your first name? A-N-N-A. How do you spell your family name? G-R-A-N-T. How do you spell your first name? J-E-F-F. Responda a estas preguntas personales. How do you spell your family name? How do you spell your first name? Cosas que gustan y cosas que no gustan. Escuche cómo varias personas dicen qué tipo de música les gusta. Repita las frases. I like classical music. I like folk music. I like rock music. Ahora escuche cómo dicen qué tipo de música no les gusta. Repita también las frases. I don't like country music. I don't like pop music. I don't like jazz. Escuche estas preguntas y responda solo yes o no. Do you like classical music? Do you like folk music? Do you like rock music? Do you like country music? Do you like pop music? Do you like jazz? Ahora responda a esta última pregunta. ¿Qué tipo de música le gusta? What kind of music do you like? Imperativos. Escuche este breve diálogo. Mr. Bennett visita a Mr. Jones y se presenta a la secretaria de este, Angela. Good morning. My name's Bennett. Ah, yes, Mr. Bennett. Wait a moment, please. Mr. Jones? Mr. Bennett? Ah, good. Okay, Angela. Come this way, please, Mr. Bennett. Thank you. Angela acompaña a Mr. Bennett al despacho de Mr. Jones. Come in. Mr. Bennett. Thank you, Angela. Good morning. Good morning. Sit down. Thank you. Repita los imperativos que aparecen en este diálogo. Wait a moment, please. Come this way, please. Come in. Sit down. Escuche y repita estas otras dos formas de imperativo de uso muy frecuente. Mire y escuche. Look. Listen. Finalmente, estas son algunas formas negativas en las que se utiliza la expresión don't. Escuche y repita. Don't look. Don't listen. Don't come in. Listening. Números de vuelo. Escuche y escriba el número de cada vuelo al lado del lugar de destino. Escriba solo las letras y cifras que componen el número de vuelo. Si es necesario, detenga la cinta o escúchela de nuevo. Air France to Paris, flight AS182. AS182. Iberia to Barcelona, flight IB425. IB425. British Airways to New York, flight BA629. BA629. TWA to Washington, flight TW706. TW706. Pan Am to Los Angeles, flight PA381. PA381. Japan Airlines to Tokyo, flight JL520. JL520. Aeroflot to Moscow, flight SU313. SU313. Canción. I live in the USA. Washington. Reading. Señales en las que aparecen letras y números. Escuche y repita si lo desea. 1. P. Parking. 2. H. Hospital. 3. HR. Holiday route. 4. L. Learner. 5. I. Tourist information. 6. M23. Motorway 23. 7. Birmingham. M1. 8. Scarborough. A64. Pickering. A169. York. A64. 9. Dunstable. B489. Leighton Buzzard. B486. Hemel Hempstead. B486. Writing. Dictado. Haga este dictado utilizando abreviaturas para escribir los días y los meses. Flight. London to New York. Monday, November the 21st. British Airways flight BA175. Departure time, 11:15. Arrival time, 13:45. New York to London. Wednesday, November the 23rd. British Airways flight BA174. Departure time, 20:10. Arrival time, 7:40. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya está en condiciones de comprenderlos con bastante facilidad. Ana y un grupo de turistas acaban de bajar el autocar que les ha llevado a Cambridge. Uno de los turistas es muy aficionado a anotar datos y cifras. This is Cambridge. The population is about 100,000. How many? 100,000. 100,000. Excuse me, Anna. Yes? How do you spell Cambridge? C-A-N. C-A-N. B-R-I. B-R-I. D-G-E. D-G-E. Thank you. You're welcome. The population is about 100,000 with 13,000 students. 13,000 students. Yes. Come this way, please. Ana y su grupo se encuentran ahora frente a la capilla del King's College. This is King's College Chapel. King's College Chapel. Yes. Excuse me, Anna. Yes, Michelle? How do you spell chapel? C-H-A-P-E-L. C-H-A-P-E-L. Not double L? No, one L. Ah, thank you. You're welcome. Is it open? Yes. This is the entrance. Oh, Michelle? Yes? Sorry, no smoking. Oh. Okay. Do you like Cambridge, Anna? Oh, yes. My family's from Cambridge. Really? Yes. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 6.